gun your ass down. Stop it! You frontin' like this was a thing in the past. With tattoos over the scars, a nigga left on your ass. My niggas think lopsided, bust they got cross-sided in the subways, they rob trains running alongside it. Hola. Hola, 1, 2, probando sonido saturado. Hola, hola, buenas tardes a todos los oyentes de la radio, ¿cómo están? Buenas tardes, esto es Bombo y Caja. Kenty, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Papá, ¿te escuchás? Mejor manera que ahora me escucho correctamente. Ahora me escucho. No hay mejor manera de la cual empezar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Kenty? Buenas tardes, muy bien. Casi bien? Me quedo sin oído. Casi, es que tenía una energía, me puse esta remera y... Es que no regulé bien el micrófono. está bien, no pasa nada. Muy buena tarde a todos los oyentes. Esto es Bombo y Caja, un programa de hip hop. ¿Me subirías un poquito el retorno acá? ¿Que no lo escucho? Buenísimo. Muchas gracias, Kenty. Siempre tan atenta. Te quiero, hermana mía. De nada. Impecable. Impecable. Para eso ¿verdad? Estamos. Siempre impecable. Recordarles a todos que esto es un programa de hip hop cultura y somos de Mendoza. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tenemos muchísima cultura. Estamos con mi pana acá, actual vigente de la So Fresh. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad. Un día agitado. Hoy día jugamos un fulbacho. Estuvimos atentos a todo. Y comimos una gula y nos venimos para acá. ¿Sí? Pumba. Todo el día activo y esta noche no se duerme, aparte. Hoy no, ¿por qué no se duerme hoy, Agustín? Contá un poquito. Está fresca la noche. ¿Está fresh? Pedro del Castillo. Ah, ¿sí? Coordenada no sé cuánto. Tire data, tire curro. ¿Esta es la segunda vez que venís? ¿Esta es la segunda vez? La segunda vez, hace 3 meses, la primera, increíble. Es así, hoy está. Cada vez todo más avanzado, todo evolucionando, camina todo, increíble. ¿Te acordás quién era el Agustín que vino hace un par de meses atrás? Y con ganas, con muchas ganas, ahora con el doble de ganas, pero con hechos. Hechos. Gracias a Dios. Hechos, sí. Nos prometió, les cuento a todos los que nos acaban de enganchar, que nos prometió que iba a venir, que iba a sacar el tema y que iba a venir. Y así es. Ay, es verdad. Y vino. Hizo una promesa a los jóvenes, sí. Eso es palabra. Qué bien. Uh-huh. Qué bueno cumplir. Sí. Y bueno estar. Porque nosotros somos rencorosos. Nada, mentira. Hay hombres que cumplen. Y hay hombres que no. Así que con esta energía, con estas ganas de escuchar música, vamos a subir esa cortina, Kenty. Ay, yo. Ahí estamos, sí, te escuchas perfecto y la gente también nos escucha perfecto. Contame, Agustín, ¿cómo has estado? ¿Qué onda? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado revoleando por los sonidos de los parlantes? ¿Qué has estado toqueteando con los pibes? ¿Qué has... lo más simple, o sea, lo más cercano a qué hemos estado haciendo, enemigo público, hace, si no me equivoco, 2 semanas que tuvimos terrible evento en el Room Bar. Un line-up de artistas de la concha de su madre, creo que ha sido lo más premium muy que bueno, he visto en la provincia. Tanto a que se... Fue todo cine, hermano. Fue increíble el día. Fue increíble, no sé, Minero, el Moni Tesla, Lese, Manny, que me hizo la segunda voz increíble. Se fue muy cabrón. Franco, mi compañero también, que estuvo increíble. Todos los artistas estuvieron impecables. Estoy hablando de mis amigos porque, bueno, es un aprecio, un sentido de pertenencia. Bien. Pero en sí, me dediqué a ver todos los shows, hermano. Lo disfruté mucho. Comí una zapi, fumé unos churros. Una birrita, pizza, birra, paso, iría al Dano, así. Increíble, tú, hermano, así sinceramente. Y yo últimamente estoy grabando mucha vinología, tengo muchas cosas para sacar de acá. A julio del año que viene me van a tener reactivo y quizás que pueda un receso muy corto, igual porque soy remotivado. No hay receso. No, si no es un mini. El tercer tiempo, bien. Vamos a ir a escabear un rato. Ahí vamos a hablar un poco de. Vamos a hablar un poco de tu estreno, porque estamos de estreno, estamos de corbata y Nike. Pero. Antes de hablar un poco, antes de pasar a la música, vamos a hablar un poco de lo que fue el torneo de la So Fresh, cómo estuviste en la competición, saliste campeón. Para todos los que nos están escuchando, Agustín es freestyler, rapper y también escribe sus propias canciones, por supuesto. por supuesto, y principal. Exactamente. Así y que, la rompió. Y la rompió. Un eventazo, la rompió. Y tiró un shoutout también cuando estaba rimando. Y se tiró unos factos. Unos factos. Dijo la posta. Contame, ¿cómo estuvo esa experiencia? ¿Con quién competiste? Era 2v2, ¿verdad? Competí con mi hermano Juli, ahí el half. Increíble. Se charló, se puso en prueba y fue todo. ¿Viste cuando dice Lombardo? Fue falta de comunicación. Bueno, acá no faltó comunicación. Fue conexión. Constantemente un equipo así, lo subimos a medir. El half estuvo impecable en ciertas partes, yo en otras. No complementamos, la verdad que salimos muy contento los dos. Dijimos que va a volver a pasar esa dupla, seguro, en algo más piola, que no hay más piola que la Soft Flash, pero que quizá en algo, no sé, más de clasificar a otras cuestiones más piola. Yo no hago eso, lo hace el Juli, pero estoy para tirarme a la cancha, tampoco. ¿Y tenías pensado hacer equipo con él? ¿Fue de antemano? ¿Fue en el momento? El día anterior se habló todo. Ah, fue de la nada. Hubo bilardeada. Venían listos ya los muchachos. Exactamente, el día anterior hablamos y dijimos, chau, cerramos la boca, no le decimos a nadie. Y cuando llegué allá, se enteraron todo. Hubieron grupos, o sea, hubieron equipos muy explosivos, pero el de ustedes fue muy... Y a mí igual revelador. Tampoco tuvimos, desde filtro hacia la final, nunca tuvimos una batalla fácil así. No, por eso, el nivel increíble. Que había. Fue increíble. ¿Cómo te puedo explicar? Octavos con el Wise y con el... Ajá. Uf, terrible. Wise, no recuerdo con quién había terrible. Sido, con Midfield había sido. Sí, sí. Increíble, terrible bateo con el Half. Primera vez que hago un minuto combinado, imagínate. Sí. ¿Y qué me contás? Se te iba a la final, ¿eh? Se te escapaba de las manos. El Juanma se reparó de manos, después nos cacheteó a todos. Y el Half fue como que, no sé, le están pegando a los hijos. Este chabón fue y se volvió loco, así, pero estuvo muy bien. Igual el Juanma se fue cacheteado, él se fue cacheteado en octavo, en cuarto. Claro, porque revivieron al Juanma y revivieron al Tiziano, ¿verdad? Exactamente, nosotros revivimos al Juanma y hicieron cambio de equipo. Reviviste a tu enemigo, algo así, ¿no? Exactamente, eso es lo que hace la Copa Malbec siempre. Y al final fuimos con Tiziano, que era, le doy idea, puntual, he hablado antes, era o el Tiziano o el Juanma. Okay. Eligieron al Tiziano, nosotros el Juanma. ¿El Tiziano se quedó en cuartos o en semifinal? En cuartos. Rapió muy Juanma bien. Se quedó en octavo con nosotros, que por eso lo elegimos, porque se reparó de llanta y quedó con la pica así rapeando. ¿Cuál es el acá del Tiziano? Tiziano La Sed. Se pone distinto nombre el Tizi. Conmigo es la familia Inc. Increíble el Tizi. Yo lo creo que es el mejor freestyler de la provincia. Sí. Era rapero igual, pero es muy bruto. Muy bueno. ¿Alguien que te sorprendió la batalla de la compe? Alguien que igual todos, como dijimos recién. Y no sé, mira, no voy a hablar de sorprender, pero para mí, mi negro, el S, que llegó a la final contra nosotros, es alguien que a veces... Siempre llega, ¿eh? Pero es alguien que a veces mucho no lo entiende, no le agitan nada, y yo le presto atención de una manera en la cual digo, qué loco está este chabón. Ese fue el primer rapero en salir a la luz Mendoza, polenta con lo que en realidad todos hacemos ahora, y hasta el día de hoy da sigue dando cátedra, amigo. Yo lo destaco a ese, totalmente. ¿Cuántas Soft Fresh tenés en el hombro, más o menos? Cuatro. Cuatro ganadas. ¿Y ido a competir? Oh, nada. Estás como Italia, 16 boludo. 16 años. Pero igual hubo unas pares que no competí, otra que empecé a competir seguido, era muy malo, y bueno, yo llevo en total 4. Igual, no es fácil ganar 4 Soft Fresh. Tengo una banda. Soy Italia, boludo. Que... Soy Italia, Alemania. Total. Son del mundial. 4, sí, corta. Bueno, y cómo, o sea, yo sé que has evolucionado un montón, y vos, ¿cómo sentís tu evolución con respecto a lo que estás rapeando ahora? Amigo, con yo respecto a tu nivel. Siento que tanto en el escribir como en el cual estoy desarrollando un gusto musical, estoy mucho más avanzado que antes. En el freestyle no sé, porque la mejor Soft Fresh que yo gané fue con Marco, con mi negro que está en Córdoba. Un shout out para él. La mejor la gané con él, y siento que yo y él fuimos los mejores la noche. Y no sé si yo estoy rapeando, freestyleando como en esa época. Okay. Igual estoy piola, pero ahora, en esa época era ahora? Un prime. No, me siento piola, pero siento que mi prime fue ese. Yo rapeaba con el Marco y no había quien nos gana, así era increíble. Oh. ¿Te acordás cuándo, qué año fue tu primera Soft Fresh? Uy, yo creo que tenía... Porque vine hace un montón la Soft Fresh. Creo que la primera Soft Fresh que fui a ver nomás, tenía 15 años, había ido con el Otoes, con el Andy de Luján, con todos los pibes, todos los que iban de Luján. Antes había un grupo muy grande, Luján era más freestyler que todo el otro departamento. Yo era muy malo, era muy guachín, pero yo iba con ellos, sí. Y después, bueno, yo hice mis cosas en otro grupo, pero yo iba siempre con ellos. Obvio, yo vivía en el Luján. Esa es la cuestión, nos juntamos ahí y vamos todos en grupo. Manso, boludo, qué buena experiencia. Parece poco 4 Soft Fresh, pero estar ahí es una carnicería. A mí me da un miedo. Por Dios. Yo por eso me quedo en la periferia. Es un trozadero, decía. Sí, un coliseo. Es la Bombonera. O sea, yo que soy bostero. El bajo. El bajo. Parece el Coliseo, boludo, eso, ¿me entendés? Igual sí, amigo, no hay plaza como la de la Sofresh. La PC, amigo, tiene ese una tribuna. Es perfecto. Por eso me siento como que la hinchada está loca. Un anfiteatro. Es perfecto, boludo. Perfecto. No hay plaza así. No solo por lo que se siente la gente, lo que está ahí la gente, cómo se siente, sino el sonido. Porque ayuda mucho la estructura que tiene, es lo que he estado viendo, la estructura que tiene a que el sonido salga para arriba y se escuche y toda la gente puede escuchar el show, ver de arriba. Es como que tiene una arquitectura muy hermano, particular. Se escucha bien de arriba, del medio, abajo, enfrente. Es increíble cómo el eco de cuando rapeas ahí se escucha bien. Exactamente, boludo. Aparte, y se escucha muy bien los punchlines, los gritos, los cortes. Aparte, todo. Es el point más rocho de la provincia. La yuta ha caído una sola vez y porque se recagaron a piña. O sea, ahí no nada cae más. La yuta. No hay violencia. Si quieren ir a una competencia y escuchar rap, no hay violencia. Hay un muy buen ambiente. Así que los invitamos a todos esta noche a la Soulfresh a partir de las 12 de la noche. Pero no vayan a andar provocando. Hoy es cumpleaños del Lautarito. Hoy el cumpleaños sorado para el Lauti, doble D. Gran competidor de Mendoza, gran rapero de Mendoza. Le mandamos un feliz cumpleaños. Y organizador. Y organizador. Es que por ahí se me olvida la etiqueta. Es claro. El cacique. El cacique. Muy bueno, vale. Está bueno. Es verdad. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ir charlando. Vamos a empezar a poner musiquita para darle onda, flow, estilo a la tarde. Nosotros somos Bombi Caja. Estamos con Agustín Atmósfera, otra bestia del under mendocino. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Plata, porro, cula, sueño, cosas que requiero pero casi nunca tengo. Digo plata, porro, cula, sueño, todo se mueve rápido como tienda de empeño. Digo plata, porro, cula, sueño, ganchillo de cerámica más un aceite premium. Digo plata, porro, cula, sueño, mi hermano te lo vende usado en un grupo de Facebook. Fumando un rorro de ya conoce mi actitud. A mí me acompaña el gru, como los minions al gru. Otto si manejo el bus, grabándolo en el estú. Puesto como disco estú, chequea las pistas mi blue. Siempre cocina buena comida mi crew. Rodeado de bichas y vicios, Molly Crew. Paparazzi en tu grupo, reporteros de nu. En mi ciudad te hago un tour, por ese sexo salud. Prendas con descuento del medicamento. Full pituco puesto, un incienso prendo. Noble como Quaker con frutitos secos. En lo que pienso apenas me levanto es en plata, porro, gula, sueño. Cosas que requiero pero casi nunca tengo. En plata, porro, gula, sueño. Todo se mueve rápido como tienda de empeño. Vi plata, porro, gula, sueño. Ganchillo de cerámica más un aceite premium. Digo plata, porro, gula, sueño. Mi hermano te lo ha endulzado. Te doy manjarate, chichos al rescate. No dispares, en la obra manos al ataque. Tu brota el saque, mi ponja abrió saque. Kimo sabe, picante wasabi, Messi wabi sabi. Tan pato jaque mate, normal que por la sal tu compa se arrebate. Safe de los grilletes gracias a algún ángel. Diluyo la pasión pa' que tan rápido no te me embriagues. Vi, bailan por la tierra, una de cal y arena. Se encandila por la espera, pero todo llega. La octava maravilla por la quinta y la tercera. Mendoza City es el emblema. Vi plata, porro, gula, sueño. Cosa que requiero, pero casi nunca tengo. Digo plata, porro, gula, sueño. Todo se mueve rápido, tienda de empeño. Digo plata, porro, gula, sueño. Ganchillo de cerámica más un aceite premium. Digo plata, gula, porro, sueño. Tum, tum, pan. Estamos de vuelta. Así pasaba, Manny. ¿Qué estábamos escuchando, Kenti? ¿Me das título a luz? La octava maravilla. La octava maravilla. Fue el primer tema. No sé si. El segundo que el Manny trajo En nuestro primer programa. Sí, ya lo vamos a invitar para que... Para que regrese. Para que regrese. Con sus nuevas... Todos tenemos la vuelta. Claro, ya volvió el Agustín, el Manny. Vuelven las grandes figuras. Claro, con la nueva, con sus nuevas músicas. Y estoy contento porque todavía seguimos de pie. Fue un mes difícil empezar la radio y seguimos de pie y podemos seguir trayendo artistas. Así que, shout out para vos, Kenty, también, que estaba acá firme junto al pueblo. No, iba siempre a decir pueblo peronista, no tenía nada que siempre ver. Siempre firme. Oh, muchacho peronista. Que con una base bien hip hop. Ya ponemos unos chori ahí. Qué rico los chori. La cancha. Está bien. Total. Estaba haciendo algo con el teléfono, perdón, estaba un poco colgado, pero bueno, estamos de vuelta. No te perdonamos nada. Perdón, esto no es streaming, muchacho. Así que se ponen las pilas. Okay. Esto es folclore, radio no mainstream. Ajá. Exactamente. Total. Esto es folclore. Igual me gustaría traer algo de folclore, che. Me gustaría. Yo sé que no es. O sea, somos un programa de cultura, pero estaría bueno hacer algo en vivo. Amigo, el folclore. Una fusión, algo. Alguna que venga a payar, algo así, ¿me entendés? Una cuyanía. Claro, una cuyanía, ¿me entendés? Ahí. Unos vinos, un fuego. Vos, Agustín, ¿te atreves ahí a rapear sobre una guitarra? Sobre una base de payada. No sé, me tiraría unas barras. Yo estoy más para escabear con los viejos mientras que cantan ellos. Y descansarlos, viste que se descansan. Son un hijo de puta. Yo he estado en, no sé, han carneado un chancho, un cordero. Y no, amigo, no son las verdaderas. Ahí termina totalmente curado, feliz, contento. Y comé 5 días la verdadera carne. Por Dios, proteína. Te va pura rodando. Increíble, son los mejores momentos de mi vida. ¿Qué tendrá la hierba ese gaucho? Es así, estamos de vuelta en el aire, estamos con Agustín Atmósfera, rapper underground de la cuyanía de la zona. Así que vamos a... Ya hablamos un poquito de la South Fresh, es el vigente campeón de la competencia regional de acá de Mendoza, así que te felicito, hermano, muy bien ahí, el nivelazo. Gracias, yo re disfruté, fui jurado, la verdad, lo re disfruté, fue una de las experiencias más bonitas que me... ¿Cómo qué opinas, Agustín, de cómo juradeo? Fue creo que el que más le cortó la cabeza a todo, no había réplica para el Nica. El Nica cobraba el que le pintaba. Para mí fue justo porque yo que siento le que... pintaba, sí, bueno, no, literalmente tenía todo contado y el loco cada vez que dije ganaba tal, votaba él, así que bueno, loco, es más, se lo dije por mensaje sin que él me dijiera cómo jurar. Ahí cambió, viste, cambió. Eres cruel, pero justo. Pero está bien, no hay que ser cruel en la vida. En la final, voy a admitir que en la final me dio un poco de nervio porque la energía que sentí en la final, Dios mío. Hermano, el que Juanma venía re loco y de la nada se levantó un faraón half así. Uy, pareció el half en la cancha. Igual cuando yo te vi encarar primero, dije, ya está. Qué valentía. Que estaba... Que estaba el S, estaba el Dynamo, ¿no? El Juanma, era un equipazo, pero... Empezamos a decirle, las bajaba. Cosas por ahí están escritas. Oíste, creo que fue la final cuando le decíamos, dale, dale, bajá, nos decíamos lo va, ¿verdad? Por eso es una carnicería. Rapidito, que no tengo tiempo. Dale, que me quiero llevar la plata, dale. La pilcha, todo. Dale, que te gano ya. A las 6 pasa el colectivo, dale. Terminó temprano, porque siempre termina a 7 de la mañana, así, medio. Esto terminó temprano. Campeonato. Hermoso. Con el campeonato, campeonando. Ahí, hermoso. Bueno, ya hablamos de eso, felicitaciones por eso. Ya pasamos ahora al lado musical y artístico de nuestro compadre MC Agustín Atmósfera. Queremos info, queremos data musical. Queremos música para nuestros oídos sangrantes. Murphy. Así que, hermano, ¿qué has traído? Hoy estamos de estreno, vamos a escuchar un poco de folclore, pero también vamos a escuchar otra musiquita. Ok, contame más o menos folclore, cómo nace, cómo fue, porque yo vi el video, una locura el video, cómo fue eso, llegar al video, pasar, terminar, caer en la ola. El principio fue un flaco, mi hermano Franquito, el cual sale en el video, un charado para él, dice que San José es José, el compadre, así que vos sabés. Cuestión de que con el Franco veníamos meditando, yo había escrito folclore, ¿verdad? Yo lo tenía escrito. Terrible tema, se le mando el tema, después de mucho tiempo volvimos a hablar y intentamos con la idea de hacer un EP, que todavía está en pie, pero no se habla del pecado antes de que sea pecado. ¿Entendés? Muy bien. Se corta, sí, no se habla de la misión. Y corte, en un flash estábamos hablando y yo le muestro folclore, le muestro otro inédito y el chaval me dice, hermano, ¿por qué esto no está grabado? Me dice. Y digo, ¿cómo? Si está grabado, no, quiero hacer un video, me dice, culo, no puedes sacar una imagen con este terrible tema, me dice. Que hoy en día es como el tema y el video como que suma. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué es mi idea? Pero no sé. Y me dice, mira, yo conozco al Yeyo, Simón, un amigo que ahora es terrible amigo, increíble, la verdad que lo respeto mucho. Un shoutout para el Yeyo, él también estuvo grabando en el Amigo Público. Que hermano, me dice, es un huechín, pero vas a quedar loco. Confíe plenamente, nos juntamos un sábado, jugaba Lujanes por club, porque la idea era hacerlo en el club. Fue todo bastante improvisada las tomas. Lo grabamos en la Avenida Libertad, en mi barrio. Lo grabamos en las vías, donde nos juntamos los pibes de Drummond. Lo grabamos en el club, en distintos lugares caminando, con mis amigos, con mi tío, el Matute. Matute Mirasol, un llorado para él, para mi hermano, el Franquito Alonso. Para todos los pibes de Drummond, que tuvieron todo real salto conmigo, colgamos los trapos. Pasamos un partido, Luján ganó el clásico 2-1. Fue increíble la tarde. Quedaron re locos. El Franco y el Simón me decían, hermano, esto fue una fiesta, pero locura. Fue un infierno, me dice así, manso. Lindo, boludo, un nexo entre el fútbol, la música. Hermano, no sabes lo que fue cuando toda la gente del club. Yo me crio en el club desde los 5 años, perro. Y ahí es como que yo tengo un sentido de pertenencia en el cual es mi casa. Yo le además, yo te veo haciendo algo que no me pinta en mi casa y soy capaz de sacarte la mandíbula. Entonces, en un flag, ¿cómo lo cuando llegaron ellos, no los conocía nadie, perro, todo, ¿y vos quién soy? Todos decían, yo iba de la nada, no, vienen conmigo, vamos a grabar un video. Y era, está con el Agustín, bueno, joya. ¿Entendés? Son códigos del club, nosotros sabemos quiénes somos. Y sí, amigo, lo que fue el día en el club, lo que fue todo el día fue mágico. Pasamos por la iglesia a grabar y decía, sábado no hay misa. ¡Oh, Pedro, épico! Esa foto está ahí. Tío, sábado no hay misa. En el video, aparece. Che, ¿viste cuando vos agarrás un libro y lees atrás más o menos la descripción? ¿Qué me podías decir de tu tema? Sí. Hermano. La esencia. La esencia, primero que todo, el ritmo de mi hermano Luchito Crisi, que me pone a escribir el loco, así, el chabón salta de la nada como si fuese Diego Milito, el 22 de un loco, es así. Un coach. El chabón viene y me dice, mira esto, esto te queda bien, pum, pam. Qué lindo. ¿Entendés? Tener amigos así. Es increíble, el Lucho. Así creció un montón. No sabes, hermano, lo bien que me hace rapear en sus beats, porque me encantan. Primero que todo porque es mi sangre y otra cosa porque es más un allá genio, de la, no, un puto más, genio, hermano. Claro, más allá de la amistad está esa conexión musical. Hermano, el Lucho es el uno acá. El Lucho es increíble, hermano. Es mágico ese chabón. Podría pegarse. No está pegado porque no quiere. Uh-huh. Por eso. ¿Tenés así con otras personas esa conexión musical? Sí, obvio, sí. Estamos la banda de los Latones del Hype. Okay. Que somos justamente los que nos nombra en el tema de Luciano, que somos el Marco, el Lautaro, el Ezequiel, que es el Moni Tesla. Somos un grupo de amigos que todo el tiempo, todo lo que es música lo sabemos entre nosotros, nos lo mostramos mutuamente. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, en cuestión, volviendo al tema, el beat es de él, el Yeyo que graba, el otro es Juan que hace la edición, que fue de puta madre. Bueno, los pibes de Drummond, el día, ver cada persona del barrio que iba a la cancha, me saludó y me dijo, ¿qué estás grabando? Pum, la mejor. Y no sabes, hermano, tuve un mes y medio para sacar Folclore, y ese mes y medio en el club me preguntaron en todos los partidos cuándo lo subía. No me acuerdo una vez que... ¿Por qué Folclore? Folclore, porque a mí, yo siento que cuando yo rapeo, hago lo que soy yo. Y yo me he criado en el folclore del fútbol, hermano. Yo me he criado yendo a la cancha de visitante, de local, viviendo ese ambiente a veces tedioso, a veces muy hermoso, desde que soy muy pibe. Y yo, si quiero rapear algo, yo no quiero hablar todo el tiempo, que lo hago a veces quizás de algún yankee o alguien que rapee piola. Yo creo que llega un momento donde si vas a hacer esto, tenés que hablar de vos. Porque todos hablan de ellos. Ninguno está hablando todo el tiempo de otro rapero todo el tiempo. No, el que tiene su esencia, su manera de rapeo, es su voz y su manera. Y yo digo, ¿dónde me siento yo? En la cancha. Entonces, Ruina de Sport es recancha. Folclore fue una idea después de Ruina de Sport. Y al fin y al cabo me di cuenta que... Bueno, ahora creé Drummond's Drambles. Drummond's Drambles va a ser, como decirte, mi emblema, mi marca, mi firma. Drummond's Drambles. Sí, sí, a mí me gusta, queda muy pegajoso para la vista, Drummond. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pega con Drumbles, o sea, increíble. Si te dijera cómo divino fue la idea de estar reloj. No sé. Pero... Sin más preámbulos, vamos a prepararnos para mostrarles el estreno y unas musiquitas más para ustedes que tenemos. Bueno, así que primero vamos con Folclore, entonces. Vamos con Folclore, subime. Vamos en vivo, ¿te parece? Vamos, preparamos todo. Kenty, productora, yo le digo el pulpo de la radio. Pulpo de la radio, nos preparamos la garganta para sacarme el whisky a las rocas y le mandamos. Ya estamos con ustedes. Un matecito ya, no, pero mira. ¿Ahí? Ah, mira. Pará. Estamos al aire, me parece. Los estaba apurando. Sí, estaba apurando. ¿Querés que preparemos todo? Pues sin querer. Sí, sí, nos vamos a la pausa. Claro, vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. cortito y al pie, estamos de estreno. Esto es Agustín Atmósfera Folklore. Drummondes Drambles. Drummond. Yo. Drummond. Yo. Drummond. Diluvia nuestra sintonía, mi hermano y su cleptomanía, la pareja MVP del año, Mary Hancock. Te duele y no puedes evitarlo. A ver si te ubicas, el Urquiza no es tu barrio. No se permite estar con casaca de otros cuadros. Factos, maleducados como Pablo. Hace 7-3 que no celebramos. No llegarás a ningún lado con el enfado. A Miñeri no les da agrado tu comentario. También creí que no lo harías. Perdería la vida por nuestro trapo. Nos merecemos el paravalancha y el palco con Alonso David Franco. Sandra sabe del amor como Sandro. Hago servicio siendo un ser enviciado. 7 cifras en el candado, ¿cómo vas a olvidarlo? Te dedico 7 veces lo que me has dedicado. Hay apóstoles en mi barrio, llegan al curro en el carro. Educo el conocimiento sagrado como Leopoldo Luque. Consigo el triunfo con el hombro luxiado. Me despálido porque busco el palio. El rencor es el producto de nuestro daño. Estoy perdido como Sirigliano. No problem, no corren. Ribeteado como María José. Desde chico quería ser el niño Torres. Ahora busco tu rostro como un niño en las torres. Joder, si te quiebran, los estafé como Riestra. Tu mujer lo sabe, no eres de primera. Son chetos a loca Elia, les cae con ropa deportiva negra. Haré lo que quiero pa' que el pueblo lo quiera. Franco Carter es mi escuela. Con el War es el delivery on the wave. Está pinchado el Huawei por Alberdi, de la Concepción y Méndez. Hipotermia y fiebre, cantos negros y los verdes, like chapecoense. Esto es folclore, no mainstream. Ey, yo. Negue. Esto es Drummondes Drambles en la Mocotera, Negrata. Y la mejor parte no hay que omitirla jamás, porque es totalmente poesía como sale de Franco Carter. Pido siempre que no lo saquen, por favor. Escucha esto. Si Dios le da pan a quien no tiene dientes, voy a masticar ladrillos hasta que empiece a escupir pirámides. Si Dios le da pan a quien no tiene dientes, voy a masticar ladrillos hasta que se acabe. Así pasa, Agustín. Así pasa folclore de estreno, papá. Qué temazo, hermano. Felicitaciones. Oh, hermano, un amor a usted, un amor a todo el que lo ha escuchado. Gracias, y un amor a Franco Carter, que también me habló, comentó el tema en el reel. Impecable. ¿Quién es Franco Carter para la Franco gente? Franco Carter, ¿no? Es un rapero de España que escucho a Franco Carter hace como 4 años y es mi influencia, creo, permanente. Lo dije en el anterior programa, literal, y Franco Carter para mí es top 3 mejores raperos, sí. Wow, increíble. Qué bien, felicitaciones, gracias por traer esas barras acá al estudio, Dios mío. Siempre nos tocan los estrenos. Te estafaron como Riestra. ¡Oh, amigo! Siempre tirando factos. Hermano, excelente, temita, por Dios. Está producido, está hermoso, la letra, las barras. Flama, hermano, cuando quieras. Ahí está tu casa, hermano. Hermano, la mosquitera del futuro acá es nuestra casa, total. Bien, hermano. Muchas gracias por traer y tener ganas, bro. Porque, la qué verdad, lindo. Qué lindo, bro. Vamos a seguir igual escuchando musiquita, por favor. Obvio. Deleite. De Mendoza sea? Para el mundo. Ya que estamos en calor, ya que estamos entrando en entrenamiento duro. Levantando barras. ¿Qué te parece? ¿Querés seguir mandándole... Tengo un arte. Inédito con mi hermano el Moni Tesla, que aún no está grabado, pero tengo el beat de Rempunga y es una locura. Así una que locura. Yo estoy... Es que uno que me los, un beat te me pasaste, ¿verdad? Sí, te pasé sí. Ese beat, solté el inédito en el enemigo público y lo dejé a todo repío y recontante de que lo tengo que grabar. Lo vamos a escuchar. Por favor. Ay, Dios mío, ya me pongo nervioso, pariguayo. Yo me pongo nervioso. Bueno, vamos a darle, esto es Bombo y Caja, esto es Agustín Atmósfera. ¿Cómo se llama tu tema, amigo? Hermano, este es un inédito que no tiene nombre todavía. No tiene nombre. Esto es Agustín Atmósfera en el aire del 88.1. ¡Ey, yo! ¡Drummondes Drambles! ¡Ey, yo! Chicos, Drummond, ¡ey, yo! ¡Ey, yo! Mis fotogramas pisados como el vidrio. La Chani sabe que hago bardo. Me pide, hijo, ve más despacio. Pero Luciano suelta un ritmo y dice: hazlo. El domingo se come asado y no tenemos un mango. Game Over, hermano. Ruchi, vivís quebrado como Gago. Tu barrio, la juguetería Hasbro. Toma el te baño en gasoil, alzo la voz y una puerta abro. Ezequiel Lautaro, Marcos Luciano. En Andrómeda la foto no se toman con Android. Salí a la luz y creo en un Hayes, Mary Hancock. Wack, seguís mintiendo tanto. Drummond es Drumble, se dice meditando. Son mis hijos, pero esto no es hereditario. Muere un venado al instante, te saco el corazón si no te paga nadie. Hago lo que vos deberías como un amante. Mutantes uno por uno, tus hermanos no son como los míos. Están con vos porque pagás el vicio. Los míos saben el desarrollo de mi vacío. Sacio mi sed con un blanco tinto. Los míos son coach, desde niños, jóvenes, son cocha. Tu niño quiere las Jordan, mi primo quiere samplear a Gilda. Tus hermanos no son como los míos, están como vos porque pagás el vicio. Los míos saben el desarrollo de mi vacío, sacio la sed con un blanco tinto. Los míos son coach, desde niños, jóvenes o cocha. Tu niño quiere las Jordan, mi primo quiere samplear a Gilda. Y yo lloraba el Luchito, que hace los ritmos más catastróficos de la provincia. Están idos, hermanos, están idos. Inédito, papá, inédito. Punto en blanco, clean, clean, clean, hermano. Yo. Papá. Está una locura lo que estás escribiendo en barra, bro. ¿Cómo vas gritando? Gracias, amigo. Estás loco, hijo. ¿Cómo felicito, nos va a tirar hermano? Poesía así? ¿Cómo? Pero quedamos. Por el amor de Dios. No, me voy a dormir. La pego con los ojos cerrados. ¿Y qué onda? ¿Eso tenés ganas de ponerlo en un EP, sacarlo como single o estás viendo hermano, cómo fluye? Hermano, estoy haciendo un disco que se llama Avenida Libertad, que es la avenida de mi barrio, literalmente, el barrio Urquiza. Y bueno, voy a hacer Avenida Libertad, donde tengo la mitad del disco hecho. Folklore está en Avenida Libertad. Tengo varios temas más, faltan un par de cosas. Yo creo que en julio del año que viene, si Dios quiere, hasta para mi cumpleaños lo voy a subir, 27 de julio. Así bien, que perfecto. Es la idea. Anoten en la... Es mi autorregalo y el regalo para todos. Vayan guardando regalos. Para la gente que quiere escuchar Folklore de vuelta, ¿dónde lo pueden encontrar en las Drummond redes? Drummond Drumbles en YouTube, en cualquier momento va a estar en Spotify, en todas las plataformas, pero por el momento en YouTube, Agustín Atmósfera, Drummond Drumbles, Folklore. Folklore, papá. Y el de recién, lamentablemente todavía no está, pero... Ya lo escucharon, así que ya más o menos de qué saben de qué se trata todo esto, hermano. Está todo activo. ¿Tenés algo pensado para cerrar el año? Porque ya estamos ahí sobre la hora. Y esto, hermano, era para cerrar el año. Tengo un temazo increíble y cuanto quiero que lo rapeen en el show, que lo voy a sacar a fin de año. No voy a decir con qué ni cómo, pero ahí regalo año nuevo. Ahí regalo año. Uy, por Dios. Acá no existe, papá, no le existe el regalo año nuevo. Mira que nosotros no nos regalan nada. No. El Agustín nos regala algo. Gracias. Nos regala factos y menciones. Ay, sí. Hasta que la mosquitera se convierta en jerga sudaca. E inéditos. Ay, obvio, sí la idea. Uy, en el momento, perdón que corte la bola, pero en el momento que entraste en la Soulfresh, ¿viste cuando se cortó el beat? ¡Ay, entraste, se entra! Tuve muy buena. Fue la magia del momento. Fui solo contra, no sé cómo, creo que era Ruido, el chico este que es chileno, y con la Gama Beta. Fui contra ellos dos, el 2 contra 1, y yo siento que estuve muy bien. Un batallón, bro, ¿eh? Ellos le ganaron al Tiziano. Al Tizi, sacaron en cuarto al Tizi. Ajá. Y yo lo saqué ahí en semi. La Gama, por Dios, lo que rapea también. Está sí, ida. Está ahí, está en su tanía, punto. Boludo. La verdad que hay muy buenos raperos, así que si quieren mucho talento, sí. Mucho esfuerzo también, mucho trabajo. No todo es talento. Sí, el esfuerzo y el trabajo últimamente de la provincia del Lauti. Así que el Lauti es el que va a todos lados con un esfuerzo y... Representa un montón. Totalmente. Fue a Fénix, representó... ¿Vos tenés... ¿Te gustaría ir así? ¿Competir pro? Yo tengo dos objetivos para ir, o tres que ya... Fui a uno y no competí, o la Only fui, no competí, fui a pasar el día, me encantó, pero dije que gil, tendría que haber competido. ¿Por qué no competiste? Porque llegué tarde, y bueno, en Córdoba. El problema de los raperos. Literalmente, llegar tarde, a la onda de Córdoba, y dos compes que me gustaría, es la Fénix de La Pampa y la Élite de Rosario. Esas son las dos compes que iría. ¿Y qué pensás, Red Bull? ¿Qué pensás de Red Bull? No estoy muy a favor, por eso no estoy muy a favor del mainstream yo, y siento que Red Bull o FMS no son lo que me gustaría. El único que rapea polenta para mí ahí, el Nasir Catriel, es una locura ese chabón. Del Bardo también rapea bien, pero Nasir Catriel creo que es lo que más cercano a lo que me gusta está, y siento que lo desprecian mucho los pibitos para lo que rapean, ¿no? Entonces sí. Como que no están en claro que están vendiendo algo que en realidad no es tan bueno como lo que en realidad sí es bueno. Entonces no hay que seguir la corriente de lo que no me parece. Muy bien. Si no me parece, no me parece, y si te parece, joya. Siempre hay que hacer lo que uno quiere, jamás por perdido como... firme a sus ideales. Yo veía, muy bien, está muy bien, porque yo aparte cuando empecé a ver Red Bull tenía otra esencia. Red Bull no es lo que es ahora. Igual yo digo eso y ponerle, no sé, el Half también, a veces va con Red Bull, con, no sé si con FMS, no estoy muy yo muy informado. Y el Jaff es alto player para mí, o sea, yo estoy hablando de lo que he visto actualmente y qué sé yo. Apoyo al Jaff, pero no apoyo ese movimiento. Y hay mucha marca entre mí, como muy... Otro tema. Es como un deporte, yo lo veía como... Está para analizarlo profundamente. Sí, está para que nos sentemos a hablar en streaming y lo pongamos a hablar. En cualquier momento. Bla, bla, bla. Imagina de streaming, yo mi carita haciendo un video, ¿no? pronto. Hay que decretar y visualizarse, hermano. Yo me revisualizo haciendo streaming, boludo. Yo voy a tener la labia justa, ¿sabes? Si las mujeres, ¿no? Tiene el rostro. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¡Arre, abuelo! Hola, ¿qué tal? Hola, sí, probando. Bueno, igual es algo que tenemos que hacer. Acá todos tienen rostro. Ya estamos rodeados de cámara y... Y están apagadas. Estamos panchando. Todo es tristeza. Estamos panchando. Pronto. ¿Cómo les gusta que los vean a ustedes? Sí. ¿No? Rostros, protagonistas. Rostros. Gorditos y bonitos, muchachos. Vamos con un poquito de musiquita. Vamos a musicalizar su tardecita. Todo gracias a los oyentes. Tenemos un número de teléfono por si quieren escribir algo. Si quieren preguntarle algo a Agustín, el 1217465759. 1217465759. Ese es el WhatsApp de la radio. O también puedes entrar en www.lamosquitera.org. Ahí nos puedes escuchar en vivo a través de la página de La Mosquitera. Esto es Comunicación Popular. Esto es Bombo y Caja, un programa de hip hop. Motherfuckers. Bitches. Yeah. ¿Qué vamos a escuchar, Kenty? Presente. Vos sabés qué canción es. Yo. Porque te escucho, esperar que vos bajes, te relajes, fumate un pucho, que banque las tomas, nunca me tiré del trucho. Aprendí con hip hop lo que enseñaron con cartucho. Mi verso sigue. Esto es Rompe 99. Falta banda. Por cuestiones monetarias, entre duro y adoquines con su fama innecesaria. Acá todos la forreamos sin necesidad de usarla, cero parla. Cobarde cruce una banda, como dicen mis amigos, nunca es tarde pa' activarla. Pinta misa los domingos y las pupilas me respaldan. Suelto verso clandestino con el filo de tu charla. Falta tanda, oh, pero no quiero dormir. Lo merezco, soy pa' esto, lo que esto es para mí. Falta tanda, oh, pero no quiero dormir. Lo merezco, soy pa' esto, lo que esto es para mí. Me siento en deuda con el rap cuando escucho más de un careta. Pienso, busco libertad, encerrado en mi libreta. El secreto es lealtad, lo buscado es la receta. Lo que consigo con rap, ella lo hace con sus tetas. Porque esta vida es así, pone todo en su lugar. Solo pienso en lo que escribo y solo escribo por pensar. Vine solo pa' plantearme si me gusta tropezar. Es que sos la piedra más hermosa que pude cruzar. Todos tenemos errores, el mío ser tan tosco. Orgulloso, mami, te lo reconozco. El drug dealer en mi barrio se volvió más asqueroso al ver que ya estoy zarpado en decir que ni me enrosco. Cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda, sino cuántos que aprendí. Cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda, sino cuántos que aprendí. Me muestro con más libertad cuando me apuntan con el dedo. Me perdí para encontrarme, volví para verte de nuevo. Porque más tu cuerpo es arte, parte de lo que más quiero. Porque estoy en todas partes y en ninguna cuando puedo. Mis ganancias son mentales, mis riquezas son eternas. La sonrisa de los fans, mi mente que los recuerda. Baby, somos dos imanes, por 100 años me recuerdas. Y sé todo lo que vale cuando estás contra las cuerdas. Cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda, sino cuántos que aprendí. Cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda, sino cuántos que aprendí. What up? Rap Tinencia Clan está en la casa. Es así pasaba Rompe 99 y vamos a poner temón tras temón. ¿Querés presentar el tema siguiente, Agustín Atmósfera? Uy, yo tengo el gusto de Joven Hipódromo, así todo el tiempo. Joven Hipódromo, desde el comienzo, el diálogo ese hermoso del amor que tiene hasta el final es una locura. Así Joven Hipódromo, Druma. Temazo. Escuchan Ruina de Sport, por favor, que Ruina de Sport es magia. Claro, papá.

sé lo que valgo aunque no quiero ni mirar. Íntegro en el tintero sin pero al mambo criminal. Necesité sentirme incompleto para poder pasar de 0 a 100 en un boleto. Las paredes se escuchan, los árboles también, pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto. Necesité sentirme incompleto para poder pasar de 0 a 100 en un boleto. Las paredes se escuchan, los árboles también, pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto. ¿15 segundos o 15 minutos? El que dice exterior. Estamos al aire. Bueno, así pasa la tarde del 22 del 11. Estamos con los invitados. Estoy como en una mesaza, ¿viste? De Corte Mirta Legrand, así. Pero del underground, ¿viste? Así. Una mesa como para 10 platillos. Ajá, traen el guiso. No vas a hacer las preguntas que hace Mirta Legrand. No, quiero poner incómodo, ¿estás ni embarazada? Nada. ¿Estás embarazada? No te quiero poner incómodo, pero te vas a poner incómodo. Pero ahora sí. Apaguen las luces. Bien, perfecto. Así estamos de vuelta en el aire. Son las 8:24 y acaba de llegar nuestra segunda invitada, Lila. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto. Bien. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Te costó mucho llegar? Y mira, tuve ahí unos problemas técnicos, pero se llegó. Bien, regio. Bien, y todo. Gracias. De parte del equipo. Creo que no hay ninguno que nos haya dicho, sí, llegué re bien. No tuve ningún problema. Fue una aventura igual. Es una aventura. Es Bermejo, una aventura. Bermejo, la Matus Hoyo es una... Es un bosque, loco. Claro. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Yo me colé en esta entrevista, en realidad. Bienvenido a los estudios de la Mosque. Muchísimas placer. Gracias. Un placer tenerlos a todos. A todos. Nos veremos próximamente. Gracias. Así que nada, muchísimas gracias, Agustín, por venir a estrenar tu musiquita, tus barras. ¿Tenés alguna data, un shoutout para tirar, para que te busquen en las redes, para que puedan encontrar tus temitas? Lo mismo de shoutout de siempre, un shoutout a la banda Los Latones, a mi primo el Marco, al Esa, al Moni Tesla, al Auti Ticera, al Luchito, el Crisis, mi compañero, más que todo siempre a la banda Los Latones, a Drummond es Gramble, a todos los pibes allá de Drummond. Corte a Luján Sport Club también, porque es el lugar de todos los hechos, más que todo de folclore. Nada, si tirando de llorado, le voy a decir que sigan aportando a lo que es Ruina de Sport, de que vayan a Drummond de Gramble, escuchen el tema. Un llorado a cada uno que fue parte, a Lotoya que estuvo ahí editando todo, al Yeyo que estuvo de filmmaker, al Lucho que estuvo haciendo los ritmos como siempre, como que el chabón me manda a escribir. Y a todos los pibes, al Franquito que estuvo en el video. Un amor para San José Joseo también ahí, todo pulenta y nada. Yo más que todo agradecer siempre a la radio, Bombo y Caja, a la Mosquitera. Gracias. Gracias por la invitación, más que todo, para hablar de So Fresh y de toda la postura también. Esta noche vayan, Anel, levanten los pies, pues. Vamos a ver. Está bien pulenta, vamos a ver qué sale. Vamos a ver el coliseo. ¿Cuántos heridos hay esta noche? Así que bueno, hermano, un amor a todos y que salga lo que sigue más que bien. Muchas gracias por estar acá, de parte del equipo que está ahí atrás del vidrio tan gigante ese, así que muchísimas gracias. El equipo, gracias. Una persona. El equipo. Drummond es Gramble. Gracias, hermano. Estás ido, la verdad que tenés unas barras tremendas, muchísimo sentido de pertenencia, que eso a mí me contagia un montón, así que muchísimas gracias por estar acá. Siempre, hermano. Gracias a todos. Gracias, papá. Así pasaba Agustín Atmósfera. Vayan a escucharlo, por el amor de Dios, no sé qué están panchando los laureles. Y así vamos a darle pie a la invitada, segunda invitada del día de la fecha. Ella es dancer, performer y Yori, a mí me gusta decirte bailarina urbana, pero okay, esa okay. era la ficha técnica. Okay. ¿Se puede decir que organizadora también? Organizadora también. Y autogestora, perfecto. Ante todo. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Todo bien, muy regio, una tarde calurosa pero estupenda. Y muy emocionada de estar acá, es la primera vez que me entrevistan a mí sola. Así que nada, me parece una experiencia bien. Re bonita. ¿Han entrevistado por grupo? ¿Te han entrevistado? ¿Has ido con un grupo? Sí. He tenido la oportunidad de estar dos veces en una radio y fue en... ¿Cómo se llamaba la radio? Es la de El Gonza, sí. La de Lofi. Ok. La 100.1, si no me equivoco, sí. No lo sé. Y nos entrevistaron a Las Lagartas, a Reptilian Crew, que es mi crew. Y después lo acompañé a él para una entrevista. Y bueno, nada, entonces ya conozco el formato, pero es la primera vez como que vengo yo. ¿Estás emocionada? Sí, estás total. Nerviosa. Yo igual trato de decirle a todos que tranqui, no está que nos riamos. Además nadie nos ve. Como uno puede hacer caras y todo. Claro, es como que no. Ay, pero qué lástima que nadie ve ese increíble outfit que tiene puesto. Pero gracias. Vamos a sacarle fotos, vamos a sacarles unas fotitos. Luego lo verán. Vamos. Obvio. Bueno, quería escucharte, quería preguntarte, contame un poco de vos. ¿Cómo te iniciaste en esto del baile y de toda la cultura, ¿no?